Buenos días a todas y todos. Pues nos da mucho gusto iniciar estas jornadas de lucha, 100 años de lucha inquilinaria. Nos da mucho gusto también y comentarles que el Comité 100 años es un comité formado por muchas organizaciones sociales, civiles, académicos que han estado trabajando desde hace más de 60 años en esta ciudad. Este año también conmemoramos los 50 años del autogobierno de la UNAM y los 50 años de la cooperativa Palo Alto y de muchas organizaciones sociales y civiles que van festejando 30, 40 y hasta 60 como COPEVI, ¿no?, que es la organización civil más vieja de la ciudad que tiene que ver con el hábitat. Una cosa nos parece importante es que no queremos nada más conmemorar los 100 años, sino queremos que esto se vincule con la nueva realidad que estamos viviendo en las ciudades. Una cosa es que estas jornadas de lucha no nada más van a ser en la Ciudad de México, sino en otros lugares del país. Los compañeros de Veracruz ya iniciaron la lucha y también que queremos comentarles que este año se está proponiendo también entregar el premio María Luisa Marín y Herón Proal. Una de las cosas que discutimos en el comité muy fuerte fue de que se pudiera hacer como una cuestión de el reconocimiento de la participación de las mujeres. Nos parece muy simbólico que hoy estemos en esta conferencia de prensa aquí, en la Plaza de San Fernando, en la colonia Guerrero, y nos parece muy importante también porque las mujeres en Veracruz y en la Ciudad de México dieron una lucha y en todos lados dieron una lucha muy importante. Por eso la idea es poder reconocer y dar un premio que le llamamos María Luisa Marín y Herón Proal, que va a ser para el 18 de octubre, que se va a entregar, que es en el nacimiento de Herón Proal. La otra cosa que les queremos comentar es que desde hace un buen rato, ante una realidad de gentrificación que se está dando, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país, se está proponiendo una serie de medidas. Una serie de medidas, algunas que ya habíamos logrado y que luego se echaron para atrás, como en la Ciudad de México el artículo 60 del programa de derechos humanos, y se está proponiendo también la cuestión de revisar la ley inquilinaria en la ciudad, bueno, no revisarla, sino proponer una ley inquilinaria para la ciudad y revisar las leyes inquilinarias que hay en otros lugares, porque nos parece urgente que ante una embestida del capital inmobiliario es necesario tener también propuestas que puedan ayudar a la cuestión de los inquilinos. Y también la cuestión de hay una propuesta de homogeneizar el Código Civil de Procedimientos, y la idea es poderlo también hacer una propuesta que beneficie no nada más a los propietarios o a las grandes inmobiliarias, sino que beneficie a los inquilinos. Con esta jornada iniciamos una serie de movilizaciones, acciones que, como decían los compañeros, está abierta, o sea, no está cerrada. En muchos lugares los compañeros están proponiendo hacer acciones y pues invitamos a todas y todos los compañeros a sumarnos a esta jornada de lucha. Pues muchas gracias.